La clase de cuarto B nos trae hoy a Musu y Coronada una canción que se llama Sube y Baja. Y hemos montado una orquesta formada por flautas, carrillones, un violonchelo y el piano.